Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenos días, amada Iglesia GEC. Buenos días. Ah, bueno, mejor me lo dijeron como yo lo dije. Buenos días, amada Iglesia GEC, y buenos días a todos los amigos y hermanos que hoy nos acompañan, que están quizás por primera vez, segunda vez, tercera vez, o hace 10 años que venís. Bienvenido también. Y bienvenidos a aquellos que nos están acompañando en esta mañana a través de la transmisión. También les damos la bienvenida. Espero hayas podido disfrutar de la alabanza en este lugar. Hoy seguimos levantando el nombre de nuestro Dios en alto. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Maravilloso, un Dios lleno de gracia. ¿A cuántos los ha perdonado el Señor en esta semana? ¿Cuántos del Señor nos ha demostrado su amor, su fidelidad en esta semana? A cada uno de nosotros, dice el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega, dice, la destreza de sus manos. El Señor es todopoderoso y lo hemos alabado y reconocido en esta mañana. Y como veníamos compartiendo, ¿no? Aquellos que nos ministraron en la alabanza, aquellos que pasaron a leer algún pasaje bíblico, hoy no es un día más. Así que mira a alguno y decirle, hoy no es un día más. Hoy es una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día lo hemos apartado, esta hora, para adorarlo, para reconocerlo, pero también para escuchar palabra del Señor. Y como veníamos diciendo, marzo es un mes que comienza todo. Bueno, veníamos hablando de que comienzan las clases, los ministerios ya están activados desde el principio de año, pero como que se reactivan un poco más. Y quiero anticiparte algo que va a pasar el 29 de marzo a las 19 horas. Vamos a tener nuestro culto de fiesta y adoración al Señor por las Pascuas, un culto de resurrección. Así que el viernes, en un evento especial, viernes 29 a las 19 horas. Pero también el domingo 31, escuche bien, porque vamos a estar reuniéndonos los dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde, y va a ser a las 9:30 de la mañana. Vamos a tener lo que llamamos el desayuno de Pascua, ¿sí? A las 9:30, para luego a las 11 de la mañana disfrutar también de un culto de resurrección, una fiesta espiritual al Señor. Entonces, viernes 29 a las 19, todo con 9. Y el viernes y el domingo 31 a las 9:30 de la mañana vamos a estar disfrutando del culto y todos juntos a las 11 de la mañana también una fiesta espiritual al Señor. Ahora quiero, viniendo un poquito más acá, el domingo que viene, domingo 24, vamos a tener lo que llamamos un desayuno de bienvenida, ¿sí? Para todos aquellos que nos vienen acompañando desde el año pasado. ¿Cuántos no vinieron nunca a un desayuno de bienvenida? Pero los que son miembros, ¿sí?, van a esperar hasta el domingo 31 para el desayuno, pero todos aquellos que no son miembros y que están participando hace un año, medio año, que estás viniendo hace unas semanas, vamos a estar invitándote. Va a ser el domingo que viene a las 9:30 de la mañana y vamos a estar presentando con el pastor Ernesto la visión, la misión de la iglesia, pero también va a ser una oportunidad para que vos puedas preguntar, que quizás tengas dudas, alguna consulta. Entonces el pastor Ernesto con mucho gusto va a responder cada una de ellas. Así que el domingo que viene, 24 a las 9:30 de la mañana, vamos a estar invitándolos a cada uno de ustedes. Y también, hablando del pastor Ernesto, yo les pido que sigamos orando por él. En estos días ya él va a estar volviendo de vuelta a Argentina, así que podamos seguir orando por el ministerio que él está realizando en Estados Unidos. También podamos estar orando por su familia, por su esposa que se quedó aquí, y también por su hijo mayor, Emiliano, que está atravesando un problema de salud. ¿Sí? También dejamos en manos del Señor la vida de nuestra hermana Carmen López, y los pedidos que van apareciendo en cada grupo de discipulados. Así que vamos a dejarlo también en las manos del Señor. Y es mi anhelo, como siempre digo, que nada nos distraiga de lo que el Señor quiera decirnos en esta hora. Ni lo que tenemos que hacer después, ni lo que vamos a comer, ni lo que quedó pendiente. Si te enojaste con alguien antes de venir, si hay algo que no está resuelto, ahora lo puedas dejar delante de la presencia del Señor y puedas abrir tu corazón y tus oídos para lo que el Señor quiere decirnos. Yo quiero, es mi deseo, que nada interfiera a lo que el Señor quiere hablar, lo que podamos escucharla, entenderla y, por sobre todo, una vez que nos levantamos de esa silla, podamos aplicarla a nuestra vida. ¿Se anima a orar conmigo en esta mañana? Ponga su mano en su corazón y le decimos al Señor, Señor, abre mis oídos espirituales en esta mañana. Señor, que nada interfiera, Señor, lo que vos querés hablarnos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Y hoy continuamos en este tercer domingo de marzo con esta nueva serie que decidimos llamar, yo creo que va a aparecer atrás, Anatomía Espiritual, ¿sí? Recuerde lo que habíamos hablado la semana anterior, que la anatomía es una rama de la biología, de la medicina, que se ocupa de la estructura de los seres vivos. La palabra de Dios hace referencia a la anatomía física, pero pone detalle muy importante en la anatomía espiritual. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Cómo les ha ido en esta semana, sí? ¿Cómo le ha ido con dejar que esa parte tan pequeña de su anatomía, como es la lengua, lo controle? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido una tarea fácil? ¿Ha permitido que el Espíritu Santo tome control de su boca, que dome su lengua? ¿O todavía le está costando? Sí, un poquito le di, pero me falta un poco más. Bueno, el título de la reflexión en esta mañana, que también tiene que ver con la anatomía espiritual, es ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Y no vamos a hablar de la boca, aunque va a tener en algunas partes que sí, pero vamos a hablar del oído. Vamos a hablar del oído en esta mañana, que es una parte de nuestro cuerpo que es muy importante, porque tiene que ver con lo que escuchamos, tiene que ver con lo que oímos. Jesús reiteró en más de una oportunidad en los evangelios, y también podemos leerlo en el Apocalipsis, las siguientes palabras. El que tenga oídos para oír, muy bien. El que tenga oreja, dice alguno. No, la oreja, alguno dice, están para poner arito a las chicas o para que el hombre se cuelgue los anteojos, se ponga los anteojos. Pero Jesús está hablando de algo más profundo. Jesús está haciendo hincapié en que si en verdad tenemos oídos, prestemos mucha atención. Eso es lo que quiere decir esta frase. El que tenga oídos para oír, el que tenga oídos debe aprovechar lo que va a escuchar y debe deshacer lo que no tiene que escuchar. Vamos a ver a continuación algunos aspectos importantes que la Biblia remarca sobre el uso de nuestros oídos espirituales. En primer lugar, ¿cómo estamos oyendo? En primer lugar, ¿cómo estamos oyendo? Cuando el Señor hace referencia al oír, no lo hace con respecto al proceso de escuchar sonidos, que eso tiene que ver con el oír, con escuchar que alguien nos está hablando, o escuchar un golpe o algo, donde el aparato auditivo, ¿sí?, recibe todos los sonidos del ambiente. Él va más allá. Voy a poner un ejemplo. Y quizá usted se siente identificado con esto. ¿Cuántas veces nos han hablado, sí? O hemos visto a alguien que mueve la boca, ¿no? Nos están hablando y usted ve que la persona habla, hace gestos, hace ademanes, trata de decirnos algo y nosotros ¿qué decimos? Uh-huh. Ajá. Sí, no, los pastores no hacemos eso, pero la gente, sí, cuando nos habla, dice, esto es muy, para llevarlo a la parte práctica, bueno, para los varones, la esposa dice, tengo una cosita que si podés comprar en el supermercado. Dice, una, no te olvides de esto, no te olvides del otro, no te olvides, y ya la lista es. A la tercera cosa ya nos olvidamos y después traemos cualquier otra cosa. A veces tengo que reconocer que me sucede. Puedo asimilar algunas cosas, puedo ver que alguien está moviendo la boca, pero no estoy prestando atención. Oír tiene que ver con escuchar sonidos. Escuchar tiene que ver con prestar atención. Y yo que dije, voy a hacerlo muy práctico al ejemplo en esta mañana. Quizás usted hoy salga de esta reunión y se encuentre a alguien en la calle y le pregunta, ¿de dónde venís? De la iglesia, decimos. Perdón, de la iglesia. De escuchar la palabra de Dios. La persona pregunta, ¿y qué te dijo Dios? ¿De qué hablaron? Y usted dice, es muy buena pregunta, ¿eh? Muy interesante, y en su cabeza, como un hámster que está dando vuelta ahí, a ver de qué se predicó, qué es lo que están hablando. Si usted no logra recordar absolutamente nada, Sí. No sé si algún día le pasó esto. Llega a su familia y dice, ¿de qué habló el pastor hoy? ¿Eh? ¿Qué cosa? Le digo que es una de las cosas más frustrantes de los predicadores. No se hagan esas preguntas acá cuando termine el mensaje, pero usted pregúntese, ¿de qué hablamos? Durante esa media hora, esos 40 minutos que duró el mensaje, ¿de qué hablamos? Es muy probable que hayamos traído nuestros oídos, es muy probable que hayamos oído palabras, pero no ha pasado el nivel de escuchar con atención. Y el Señor nos quiere decir en esta mañana, si algo te va a quedar y alguien te va a preguntar, es ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? El proceso de escuchar es mucho más profundo, es el de prestar mucha atención. Escuche bien esto, si lo que usted oye se interpreta, se entiende y tiene un significado, una significancia para su vida o para el que oye, entonces realmente usted está escuchando. Si no, solamente va a ver a alguien, un predicador o a alguien que está moviendo la boca. Debemos permitir que la palabra de Dios nos hable. En esta mañana, mi pregunta es, ¿usted trajo sus oídos? ¿Trajo sus orejas? ¿Qué trajo esta mañana para recibir del Señor? Dice, los evangelios cuentan de que Jesús va a contar una parábola muy conocida. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Sembrador salió a sembrar. Ahora vamos a detenernos un poquito. Cuando termina Jesús de contar esta parábola, que muchos de nosotros digo que es una parábola muy sencilla, un sembrador que reparte semillas, que cae en distintos terrenos. Entonces Jesús le dijo esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos, no sé si porque les daba vergüenza, porque estaban delante de todos, pero cuando estuvieron en privado, los discípulos llaman al Señor Jesús y le preguntan, ¿qué significa lo que acabas de enseñar? Yo no sé si Jesús está molesto, está preocupado, porque ellos habían oído, pero no habían logrado escuchar. Dice Marcos capítulo 4, verso 13, Jesús les dice, si no pueden entender el significado de esta parábola, que es tan sencilla, ¿cómo entenderán todas las demás? Estaba hablando de las parábolas que él ya había compartido, pero también de las parábolas que él iba a compartir más adelante. Muchos de nosotros, como decía recién, podríamos relatar de memoria esta parábola. Hay un sembrador que salió a sembrar, hay cuatro tipos de terrenos. El sembrador es el que comparte las semillas, la palabra de Dios, porque la semilla representa la palabra de Dios. Los cuatro suelos representan cuatro tipos de diferentes corazones que reciben esa semilla y todos tienen algo transversal. Los cuatro suelos tienen algo que atraviesa a ellos. ¿Saben qué es? En primer lugar, la semilla. Pero algo que me llamó mucho la atención, no solamente la semilla, sino que dice que cada uno de los suelos oye la palabra del Señor. ¡Qué importante! La que cae junto al camino, dice, son los que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden, dudan, se olvidan. Lo que a veces nos puede pasar a nosotros. Viene la palabra, la dudamos, no la entendemos, viene el enemigo, dice, porque ahí Jesús hace la representación cuando cuenta la parábola, vienen las aves, toman las semillas y se las lleva. Viene el enemigo, arrebata la semilla que quiere ser plantada en nuestro corazón para que no crean y se salven. Señor, en esta mañana quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Para salvación, pero también para transformación de nuestra vida. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Estamos permitiendo que esa palabra de fruto eche raíces y crezca en nuestras vidas? ¿Cómo estamos oyendo? No dejes que el enemigo robe lo que Dios quiere sembrar en tu vida. En segundo lugar, están las semillas que caen entre las piedras. También tienen esta característica, no solamente que cae la semilla, dice también que oyen, reciben la palabra y dice que lo hacen entusiasmado, con alegría. ¿A cuánto hemos conocido personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra y dicen gloria a Dios? Y están, vienen un domingo, vienen otro domingo, se emocionan por un tiempo, creen, pero dice la palabra, no llegan a echar raíces, no hay profundidad, aparecen los problemas dice, aparecen las tentaciones, las pruebas, y tristemente se aparta. Y la pregunta nuevamente es, ¿cómo estamos oyendo? No dejes que las circunstancias a tu alrededor te separen del propósito que Dios tiene para tu vida. No permitas, deja que crezca, saca todas las piedras que estén obstaculizando de que Dios pueda hacer algo en tu vida y pueda cumplir los propósitos en tu vida. Pero también están las semillas que caen entre espinos, que también cae la semilla, pero también oye. Pero las preocupaciones, dice, los placeres de esta vida ahogan todo tipo de crecimiento y no llegan a madurar ni dar fruto. Son personas que reciben el mensaje, están entusiasmados, pero luego el dinero, las pasiones, esas tentaciones hacen de que se vayan ahogando. ¿Cómo estás oyendo? No dejes que el mundo, que tu carne, que tu orgullo impida cumplir el llamado para el cual el Señor te llamó. Pero también hay una tercera tierra, aquella que es fértil, aquella que es buena tierra. Yo anhelo que cada uno de los que estemos aquí podamos predisponer nuestro corazón para que cuando la semilla llegue podamos oírla y pueda dar fruto en nuestra vida. Ellos son también las que lo oyen, la escuchan con atención, la retienen, la reciben con un corazón sincero, se aferran a ella, se aferran a la palabra de Dios, perseveran y lo hacen con paciencia. Porque si usted ve las otras, los otros tipos de tierra, enseguida se cansan, no hay esfuerzo, no hay dedicación, pero luego que la semilla en la buena tierra empieza a echar raíces, comienza a dar fruto y dice, da una cosecha abundante. ¿Amén? La pregunta en esta mañana para nosotros es cómo estamos oyendo. Si lo estamos haciendo con atención, si lo estamos haciendo con dedicación, si lo estamos haciendo con profundidad, ¿cómo debo seguir escuchando sin distracciones, sin preocupaciones, sin darle lugar a otras cosas en nuestras vidas? En primer lugar, si alguien te pregunta cuando salís de acá, ¿de qué te habló el Señor? ¿Cómo estoy escuchando? Y te puedes hacer la pregunta, ¿qué tipo de tierra soy? Si soy de aquella que cuando viene la palabra me rebota, sí, esto debe ser para otro. Esto debe ser para los evangelios. Esto debe ser para personas especiales, espirituales, para los religiosos, para los líderes. Pero yo estoy ahí. ¿Qué tipo de corazón tengo en esta mañana? En segundo lugar, yo quiero ser práctico en esta mañana en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque me ha pasado que voy al médico y me dicen, hay cosas que usted tiene que evitar, una dieta. Imagínese que el médico le dice, usted tiene que evitar ciertos alimentos, pero no los especifica. Entonces, uy, ¿podré comer un asado en este estado? ¿Podré comer un guiso de lentejas? ¿Podré? Ahora, lo ideal es que el médico nos ponga aquellas cosas que debemos hacer y aquellas que debemos dejar de hacer. Una dieta. El Señor también en esta mañana nos va a hablar de algunos aspectos prácticos. Porque el segundo punto nos está, ya no cómo estamos escuchando, sino qué estamos escuchando. ¿Qué estamos oyendo? Es una buena pregunta. Y esto tiene que ver con todo lo que usted ha permitido o permite o se permite escuchar. Todo lo que usted se permite escuchar va a alimentar su mente. Todo lo que usted permita sembrar en su mente en algún momento va a dar fruto. Si deja filtrar lo bueno, sus pensamientos, sus reacciones, sus actitudes van a ser buenas. Todo lo contrario, si usted no tiene filtro y puede entrar cualquier cosa por sus oídos, todo lo que haya en nuestra mente o gran parte de lo que haya en nuestra mente no va a ser bueno. Y quiero ser práctico con esto y preguntar, ¿qué clase de música está escuchando? ¿Qué clase de música escucha la mayor parte del día? Y alguno puede decir, pastor, usted se volvió muy religioso con esto, está tocando un tema complicado. Yo quiero decirle, más que religioso, debemos tener cuidado porque puede ser peligroso para nuestra vida. Satanás anhela vehementemente controlar y gobernar nuestra vida. Él sabe que nuestro corazón le pertenece al Señor. Pero si Él puede tomar control de nuestra mente, va a tomar control de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. El Satanás es muy astuto y tiene muchas formas para hacerlas. Y algunas son muy poderosas y efectivas. Y una de ellas tiene que ver con la música. La música ha sido, no podemos calificar a la música en sí, los sonidos o la armonía, como algo malo. Pero sí debemos prestar atención mucho en la letra que escuchamos. Porque lo que nosotros dejamos entrar por nuestros oídos, y lo vamos a ver más adelante, por nuestros ojos, va a afectar directamente nuestro corazón. Dicen que los expertos en mercadotecnia, aquellos que se ocupan de las publicidades, dice que no hay mejor publicidad que vaya acompañada con música. Porque dice que a los oyentes, a los consumidores, eso es lo que le va a quedar. Yo no lo quiero hacer en esta mañana, pero a veces jugábamos ahí con mi hija y con mi esposa a recordar algunas publicidades, y uno, aunque usted no quiera, algunas publicidades de la radio, de la tele, se le queda, ¿sí? Quizás el producto no sabe ni cómo es, pero, ¿sí? Marolio le va a quedar, sí, muchos pensaron en esto, yo sé porque vi, ¿eh? Y quizás usted no consume nada de ese producto, pero usted dice, le va a ser mejor a su vida, ¿no? Le va a mejorar la vida, no sé si va a ser así, pero es pegadizo, y así como es pegadizo, la música que escuchamos también va entrando, las canciones, la letra. Los científicos han encontrado que la música activa regiones del cerebro, ¿sí? Que son muy importantes. La música puede producir alegría, puede producir emoción, pero también puede producir tristeza y depresión. Tenemos que comprender que es algo muy importante y puede ser un gran instrumento para nuestra vida, porque con ella podemos adorar a nuestro Dios, con ella podemos renovar nuestra fe, nos puede llevar la música y la alabanza a la comunión con Él. Me gustaría preguntarles, ¿cuánto tiempo de la semana escuchamos música cristiana? ¿Cuánto tiempo escuchamos algún mensaje? Para citar el mensaje del día miércoles, nos desafiaba a esto que hicimos hoy, a congregarnos, a venir temprano, a quedarnos un rato más, a compartir, estar en comunión. Y quizás alguien dice, uy, no pude venir el miércoles. Les cuento un secreto a voces. La iglesia tiene lo que se llama un canal de YouTube y tiene Spotify para aquellos que tienen más tecnología y pueden ir escuchando alguna música, pueden ir escuchando las prédicas durante la semana. Así que no... tenemos oportunidad, si no vinimos a algún culto por alguna situación, de poder seguir escuchando la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando música que no es alabanza, que no es de adoración al Señor? ¿Y cuánto tiempo la música que, como sabemos y como dije recién, no tiene que ver con el sonido ni con el ritmo, tiene que ver con la letra, con lo que incita la letra, con lo que estimula la letra? Y muchas de estas letras incitan al pecado, incitan las canciones actuales son más que explícitas. Así usted escucharía unos años atrás, hay muchas cosas que no se dirían, pero hoy sí, nos incitan a las personas al sexo libre, a los vicios, a la violencia, en algunos casos al suicidio. Ayer un hermano viajaba en un auto, ¿sí?, con una aplicación, no sé cuál, y dice que el conductor tenía música, estaba poniendo música, imagino que habrá sido música urbana, reggaetón, que le daba vergüenza a este hermano escuchar lo que estaban diciendo. Ahora el chofer ni vergüenza, en algún momento dice que después cambió la lista de reproducción. Ojalá todas esas canciones, ojalá que aquello que entre en nuestros oídos y que no sea grato. El apóstol Pablo dice que pensemos, escuchemos, hablemos, meditemos en todo lo que es puro, santo, en todo lo que es de buen nombre. Ojalá que nos incomoden para que nos neguemos a escucharlas. Amén. Pregúntele a alguien qué canciones escucha y se dará cuenta cómo piensa. Pregúntese a usted qué canciones escucha, qué es lo que pasa, qué es lo que más escucha durante el día y se dará cuenta cómo piensa. Muchas letras de las canciones actuales, como decía, denigran a la mujer, la convierten en un objeto, hablan del maltrato hacia el otro, de tratarlas con vulgaridad, de justificar las infidelidades tanto del hombre como la mujer. Está claro que muchas de las canciones que se escuchan no tienen nada que ver con todo lo puro, ni lo honesto, ni lo amable, ni lo de buen nombre. ¿Qué otras cosas estamos escuchando? Eso es la música. Pero quizás alguien está escuchando chisme. No, pastor, después de la prédica de la semana pasada no digo un chisme jamás, no dije ningún chisme en toda esta semana y prometí no decir ningún chisme. Gloria a Dios, pero quiero decirle algo. Para que haya un chismoso, debe haber alguien que presta el oído. Porque si no, se corta ahí, se detiene ahí. Si alguien quiere compartir un chisme y no hay quien lo escuche, el chisme queda ahí. Yo quiero decirles que el chisme es una afrenta directamente a Dios, porque atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Desde los días, incluso antes de Moisés, se puede ver, está la murmuración, si usted quiere buscar la historia, de Aarón y de María contra Moisés. El chisme, la murmuración, la crítica afecta al cuerpo de Cristo, afecta a nuestras relaciones familiares, comerciales, entre amigos, porque atenta siempre contra la unidad. Y es algo que termina contaminándonos a todos. Al que lo dice, pero escuche bien, al que lo escucha también. Y usted puede ayudar a esa persona a frenar. Acordate de la prédica, nada. ¿Por qué? Dice la palabra, Proverbios 18:8. Porque alguien puede decir, el chisme es horrible, es malo, es asqueroso, no lo quiero para mi vida. Pero mire lo que dice Proverbios. Los chismes son deliciosos manjares. Sí, uy, mira lo que me enteré. Y está la persona ahí, el chismoso, y dice, ay, la quiero contar. Y a ver, al primero. Pero te lo cuento para que estés orando por esta persona. Y lo compartimos al chisme. Penetran, dice, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Nos afecta, nos daña. Porque lo que yo estoy escuchando de esa persona, como decíamos la semana pasada, me está describiendo una foto de quién es. Y quizás, muy probable que esa foto sea muy distorsionada. Otra versión dice, qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Tenga conciencia que es un pecado que Dios aborrece. Así que aparte de no prestar sus oídos, aparte de no decirlo, tenga en cuenta que no solamente afecta a su vida, la vida de otros, atenta directamente contra Dios. Tenga conciencia que es un pecado. Porque los chismosos hablan de los defectos y de las debilidades de los demás. Revelan detalles vergonzosos que pueden resultar bochornosos para otros, sobre todo cuando las personas no le dieron permiso para que lo dijera. Sobre todo si la persona no aprobaron de que usted pueda contar eso. Aunque usted no tenga mala intención. Quizá usted no se da cuenta que es un chismoso y dice, ay, lo quiero que oren realmente por esta persona. Hay formas, y la palabra nos enseña, cómo ayudar a las personas que pasan alguna necesidad. Pero la discreción, ¿sí?, es un valor que debemos sostener. Quizá usted no tenga la intención, pero sigue compartiendo chismes. Debe eliminarlo de su vida. Así también las críticas, las murmuraciones. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué chisme? ¿Qué historia estás escuchando? Pero también, ¿qué noticias están escuchando? ¿Qué noticias estamos escuchando? Hay personas que pasan todo el día escuchando informativo, la radio, la TV, pasa escuchando y se va llenando la cabeza de un montón de cosas. Y usted va a decir, pastor, pero no hay que estar informado. Por supuesto que sí, hay que estar informado. Pero si se pasa todo el día, o nos pasamos todo el día escuchando noticias negativas, las pálidas de la radio, en la televisión, estas terminan amargándonos. Empezamos a escuchar esto del gobierno y cambiamos de emisora, dice lo otro del gobierno, y empezamos a asimilar. ¿Y saben qué? Y lo vamos a ver en unos segundos, vamos a leer el pasaje, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y la falta de fe viene por qué? Por oír otras cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Porque cuando yo empiezo a ver que va a haber problemas, me dicen va a haber problemas, me empiezo a preocupar, ¿sí? Me empieza a quitar energías porque estoy pensando en lo que va a pasar, que capaz que no pase. Pero yo ya estoy preocupado porque si llega a pasar, ¿qué va a pasar con mi vida? Y empiezo a perder el foco de quién es mi confianza y quién es mi roca. Y empiezo a pensar que el gobierno de turno, empiezo a pensar que depende de otros, mi bienestar, mi ayuda, mi sostén, y pienso a perder la confianza en quien me da todo a mí. que es el Señor Todopoderoso. Amén. Es práctico. Cuando yo más escucho esto, que es la palabra de Dios, empiezan las preocupaciones, empiezan las dudas. Y podremos sobrevivir y podemos salir adelante. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Y empezamos a proyectar en el futuro. Nos terminan haciendo perder lo que Dios tiene para nosotros. La mejor noticia es escuchar la palabra de Dios. Pero hay algo que dice el Señor. No seas un oidor olvidadizo. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice, pero el que pone su atención, que esto es escuchar, en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Si usted quiere ser feliz, si usted quiere vivir días felices, bueno, ya lo vimos la semana pasada, refrene su lengua, pero preste atención y escuche la palabra del Señor. ¡Amén! En último lugar, ¿cómo estamos escuchando? ¿Qué clase de tierra es? ¿Está escuchando con atención? ¿Qué está escuchando? Si escucha con atención, ¿qué está escuchando? ¿Música que no lo bendice? ¿Qué está escuchando? ¿Chismes, críticas de otro? ¿Qué está escuchando? ¿Noticias que no lo ayudan a crecer en su fe? En tercer lugar, que da título al mensaje de hoy, ¿a quién estamos escuchando? Pregúntale a alguien, al que tengas al lado, ¿a quién estás escuchando? Al pastor estoy escuchando. ¿Eh? ¿A quién estoy escuchando? Escuchemos la palabra del Señor. Dice, ¿será que a veces estamos escuchando a nuestras circunstancias? Miramos nuestras circunstancias y escuchamos lo que nos dice. Muchas veces las circunstancias nos grita a nosotros, así como estás, no vas a poder seguir adelante. Así como estás o así como sos, no vas a poder resolver tus problemas matrimoniales. Empezamos a ver nuestras realidades y empezamos a escuchar lo que ella nos dice. Y estas comienzan a desalentarnos. Quizás nos dice, nunca vas a conseguir un buen trabajo, nunca vas a poder conseguir una buena pareja o no vas a conseguir pareja, nunca vas a poder terminar una carrera. ¿Para qué estudiar? Miramos las circunstancias económicas y perdemos de vista de escuchar lo que Dios tiene. Y lo que Dios nos dice en esta mañana es, todo lo puedo en Cristo. ¿Lo dice conmigo? Todo, no diga así, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Amén. El enemigo dice, no vas a poder terminar tu carrera, no vas a poder terminar el primario, la secundaria, no vas a poder cambiar tu realidad, ni mucho menos vas a poder abandonar tus adicciones. Lo escuchamos y lo más triste es que muchas veces lo creemos. Creemos esa realidad que no vamos a poder. ¿Será que también escuchamos al mundo lo que nos dice? ¿Qué nos dice el mundo? Esos compañeros de trabajo que por ahí dicen, no, tengo un consejo para darte, contás tu problema, lo mismo que por ahí compartís con un hermano y compartís esa carga y te dan consejos. ¿Para qué te vas a seguir esforzando? Ni siquiera lo intentes. Te aconsejan a tomar atajos, a hacer lo que otros hacen, a vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. Y cuando hablo de escuchar, no solamente hablo de lo que escuchamos en TikTok, en Twitter, en Facebook para los más viejitos, lo que escuchamos en YouTube, lo que miramos y escuchamos, que nos dicen, consejos, tenemos la última revelación, cómo salvar tu pareja, y lo único que hacen es cómo arruinar tu pareja. Si no está bien con la persona que estás, cambiarlo, es como una renovación. Y todo lo que hacen es destruir. No hablan del esfuerzo de construir, de perdonar, de amar. En vez de ayudarnos a reconstruir o salvar, nos animan a destruir. Nos enseñan a cómo sostener nuestra vida de una manera precaria y necia. Y Jesús va a decir algo con respecto al oír. Dice Jesús, el que quiere ser equilibrado, el que quiere ser sensato, el que quiere ser sabio, debe saber a quién va a escuchar. Mateo capítulo 7, versículo 24, y vamos a terminando con esto. Dice, verso 24, por tanto, cualquiera que, no dice cualquiera que mire, cualquiera que asiste a la iglesia, cualquiera que siente. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, es decir, es obediente a lo que escucha, será semejante a un hombre sabio o una mujer sabia que edificó su casa sobre la roca. Uno edifica sobre lo que escucha. Uno edifica sobre lo que escucha. Y mi pregunta es, ¿a qué le está prestando atención? ¿A quién está escuchando en esta mañana? ¿Será que muchas veces escuchamos al enemigo? Así lo hizo Adán y Eva. Tenían el Edén, tenían la perfección. Y decidieron escuchar a Satanás. Así que él les dijo tal cosa. Ellos escucharon y pecaron. A veces muchos cristianos, hijos de Dios, le creemos más a Satanás las mentiras que él dice de nosotros, las mentiras que él dice de usted, en vez de creer lo que dice el Señor de nosotros. Yo quiero recordártelo en esta mañana. Jesús dice que sos un hijo de Dios. Jesús dice que sos una hija de Dios. Jesús dice que él te amó y te amó tanto que dio su vida en la cruz por vos. En unos días vamos a estar celebrando ese sacrificio de Jesús en la cruz. Esa muestra de amor, que gracias a ese sacrificio tenemos acceso directamente al Padre. Lo que Dios dice de vos, que sos santo, que tenés nueva oportunidad. Que aunque pecamos y erramos, podemos ir confiadamente delante de Él para que Él nos perdone. ¿Y cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer la influencia de esas voces negativas? Recordando lo que Dios dice, recordando lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Que el Señor siempre está con nosotros. ¿Amén? La pregunta es, ¿estamos realmente escuchando la voz de Dios? Si así fuera, nuestra fe se agigantaría. Porque Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír, no por el mirar. Dice que es por el oír, no por el sentir. Dice que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos escuchar a Dios y su palabra. La palabra dice que la fe es aquella que nos sostiene, que nos levanta, que nos permite pasar por alto los obstáculos, vencer las tentaciones, que nos hace vivir en victoria y no una sola. Dice de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dice que esa fe viene por el oír. Por eso es necesario escuchar bien la palabra de Dios. Debe haber una búsqueda intencional en nuestras vidas. Llene sus oídos de la palabra de Dios y filtre lo que estamos, con qué estamos alimentando nuestra mente. Yo le invito a cerrar sus ojos en esta mañana. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante, que espada de dos filos, que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Señor, te ruego que esta semilla, esta palabra en esta mañana pueda hallar cabida en nuestro corazón, pueda echar raíces, pueda crecer y pueda dar fruto en nuestras vidas. Señor, guarda nuestros oídos. Señor, que podamos filtrar, que podamos colar todo aquello que no te agrada, todo aquello que no bendice. Quita de nosotros toda crítica, todo chisme de nuestra boca, pero también, Señor, de nuestros oídos. Señor, que podamos en este tiempo pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es honesto. Señor, que podamos tomar, Señor, decisiones sabias de ahora en más. De dejar de hacer algunas cosas, reemplazarlas por aquellas, Señor, que nos traen vida, que nos llenan de fe, que agigantan, Señor, la seguridad y la certeza que tenemos en ti. Señor, gracias por esta tu palabra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, iglesia. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.